Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me gusta. Lunes 23 de febrero 2015. ¡Qué bueno! Me oigo fenomenal. Esto está que arde de bien. 54º día del año. Nos quedan 312 nada más para que esto se termine y nos vayamos al 2016. ¡Qué maravilla! Sí, señor. 23 de febrero. ¿Quién me recuerda esta fecha? 23 de febrero. A ver si le doy vueltas a la cabeza y recuerdo algo, pero que sea bueno, si no, no voy a recordar nada. Es la festividad de los santos Policarpio, San Lázaro, Santa María Virgen y Santa Romina. ¡Felicidades, Romina! ¡Sí, señor! Yo tengo una amiga que se llama Romina y no es Power, precisamente. Estará hijos en Londres pensando, bueno, ¿qué le pasa a este? Joder, que está siempre con problemas y tal. Porque es que 3 minutos antes de empezar resulta que no me salía nada. Y ahora resulta que me ha salido todo. Claro, es que estoy cogiendo ya una experiencia a la hora de poner el programa, de bajarlo, de subirlo, de todas esas cosas que no veo. Un beso México, Adriana. Un beso Guatemala, Mariaje. Un beso Honduras, Nelson. Un beso Ecuador. Está excitada mi amiga Mari. Mari, un beso. Beso Santander, Mari, Nieves, Edma, Rebeca, Luis, Nieves, un beso, Weyton, Babillo, beso Madrid, Raquel, un beso Sevilla, Bollo, un beso Guatemala, no, un beso los países árabes, Carmen Romero, que está ahí. Beso Mónica en Sevilla y Fali también y Fran en Sevilla y ¿quién más? Y Federico Casado y ¿quién más tengo yo para felicitar? Un beso Ley Andelon Langloth. Un beso Aida en, creo que en Madrid. Sí, buena pintora, le gusta el programa y la ha compartido. En fin, cosas, un beso para todo el mundo. Seguro que se me olvida alguien en Huelva. Joder, será posible. Beso, Jesús. Un abrazo muy fuerte, sí, señor. Todos los locutores que hay por aquella zona, sí, señor, sí, señor. Bueno, cosas de la vida. Hoy os voy a poner un tema para abrir que a mí siempre me gustó. El de un grupo que tuve la suerte de conocer y compartir con ellos momentos excelentes. Catalanes. Los traje de concierto a Sevilla más de una vez. Luego nos los llevamos a algunas poblaciones de la mano de los patrocinadores. Aquella gira que hacíamos con Caja San Fernando entonces. Ahora ya no existe Caja San Fernando, ahora se llama de otra manera. ¿Qué más? Hicieron una buena versión en el año 89 de un clásico de Sam Cooke. El colegio nunca me gustó. Ellos son Gatos Locos, Fernando, Jordi. El primer disco que sacaron se llamaba Prende una vela por mí. Me lo pasé fenomenal. Cuando íbamos de concierto y venían con nosotros, siempre le hacía repetir esta canción, con la que abrimos hoy. Beso Murcia, beso Valencia, beso María José, María Ángeles. ¿Qué creíais? ¿Que me había olvidado de vosotras? Saber si yo a ti beso para Clara, le encanta este tema. Ese tema tenía algo especial. Hay una película que se llama Único Testigo con... ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Será posible? Bueno, el de... ya no me acuerdo. Harrison, voy a tener que llamar a alguien de casa. Bueno, ¿será posible, Martín? ¿De la Guerra de las Galaxias? No. Sí, ¿el de la Guerra de las Galaxias? Sí, el de la Guerra de las Galaxias. Bueno, el caso es que, como se me va la olla, ¿cómo se llama el artista principal, hombre? Bueno, ese chaval. Bueno, el caso es que estaba persiguiendo a un asesino, que resulta que era un policía, y entonces va a la casa de esta chica, que son Amy's, y... que eran Amy's, claro, y está arreglando el coche para él salir, irse con el coche, y suena esta canción, pero la versión original, en Sam Cooke, y él se pone a cantar y a bailar con la chica. Qué bueno, me gusta, me encanta. Bobby Jotras acaba de llegar, un beso para ti, claro que sí. ¿Cómo que está la cosa? Está muy bien, está muy bien. Tengo muchos cumpleaños, tengo efemérides, tal día como hoy en 1978, los Eagles conseguían Grammy por su Hotel California. ¡Oh, qué maravilla! Y yo con estos pelos. Sí, señor. Y yo con estos pelos. Todos conseguían Grammys. ¿Habéis visto algo de la entrega de los Oscar? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido bien? ¿No? Sí. Podían haber puesto algo de fondo. Actuaron Maroon 5. En una de estas de los Oscar actúan los Rolling Stones y acaban con todo. Esto es un acústico que hicieron. Qué bueno. Strepet desde el álbum. Let me whisper in your ear. acústico, sí señor, para el clásico de Rolling Stones, sí señor, como debe ser. Harrison Ford era el que estaba diciendo y buscando yo por todas las partes, pero no encontraba. Algo le ha pasado a mi Facebook, se ha ido. Pero la verdad es que, sí, cuando canta, el colegio nunca me gustó, me encanta. 23 de febrero, hoy pasan muchas cosas por la cabeza. 11 minutos son los que pasan de las 5 de la tarde. Y estos son los Suaves, y el álbum es Santa Compaña. Y esta es una de las canciones del rock español que más me gusta, tranquilo. Hay que escuchar la letra. Si pudiera... A la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar. Si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría un ticket de ida a la estación perdida donde mi vida fue descarrilada. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo y el día tarde tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. Por una mujer, quien no quiso alguna vez algo que no pudo tener, quien no hizo alguna vez promesas a una mujer, quien no quiso alguna vez. Si pudiera. Hey! maravilla. Hoy el 23 de febrero, tal día como hoy, en 1979, Dire Straits comenzaban su primera gira americana en la ciudad de Boston. Hablando de América, me dice mi amiga Bobby que ayer estaba en el coche sentada con Gary, que es su marido, y vieron pasar un tío que era igual como yo. ¡Era yo! ¡Era yo! Es increíble, con bigote y todo, tu gemelo, dicen. Dicen que en alguna parte del mundo siempre hay un clon tuyo. ¿Es verdad? ¿Será verdad eso? Que claro, con tantos millones de personas, ¿no vamos a ver alguno que nos parezcamos unos a otros? Claro. Un abrazo a Pablo Andrés, que está por ahí, escuchando el programa. Pablo siempre dice que yo pongo mucho el The Final Countdown de los Europe, los chicos de la nariz operada. ¿Qué va? A mí esa gente no me gustaba, yo no sé, lo tuve que poner porque no hubo más narices. Y esas son las cosas que me hacen olvidar. Me voy a Córdoba de la mano de Derby, su gente y sus amigos. Los antiguos, el desierto que viene ahora, la sonrisa del lobo. Y esto, ¿a dónde voy? Tras el eco de tu voz, en algún lugar del tiempo, sin saber a dónde voy, recorriendo los caminos, de un lugar a otro estoy. Si no encuentro nuestro encuentro en los sueños que soñé. Que te sueñe cada noche y a mi lado ya no estés. Hace noches que no duermo, noches de dulce dolor. El caprichoso universo que vibra a mi alrededor. Hoy se acercan las distancias, ya sé dónde quiero estar. Abandonándome en tus brazos, en un sueño sin final. Se encuentra entre tus redes. que eres tú, la que eres mía. Eso es lo que dice la música de esta gente de La Sonrisa del Lobo. No sé si mi amiga en Murcia, María Ángeles, estaba temblando o qué, o tenía fría y ha hecho así un escalofrío y tal, pero me dice que le da la sensación... me pone esto en el Facebook. Juraría que acaba de haber un terremoto. Creo que acaba de temblar el suelo. Pues... María Ángeles, hija mía, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Qué cosas? Ah, sí, lo de La Sonrisa del Lobo. Está fenomenal esta gente. Tal día como hoy, en 1974, Billy Joel, en el 74, no ha llovido, lanzaba Piano Man, o Piano Man. Luego hizo una versión aquí, Ana Belén, bueno, que no estaba nada mal, estaba bien. Estoy contento, es lunes 23 de febrero, sí señor. Estamos llegando ya a final de mes, ya estamos en marzo. Joder, ya estamos en marzo, tío, es increíble. Quiero presentar, bueno, no hace falta que lo presente, quizá en el programa sí, bueno, la he puesto alguna vez. Se llama Wicca, es una chica catalana, española, reside en Estados Unidos, catalana no, perdón. Bueno, es de Palma de Mallorca, no es catalana, no, es de Palma de Mallorca. Es una cantante española que reside en Estados Unidos, es de Palma de Mallorca, y de vez en cuando lo más curioso que ha habido en España y cuando salió es ver una chica de color que cantara flamenco o coplas o algo así. Le he pillado con una versión de una canción que se llama La Niña de Fuego. Es una versión que de una canción, creo que era de Manolo Escobar, no, de Caracol. Está muy bien la canción, hombre. La canción me gusta, La Niña de Fuego, como tú. Vamos, tú sí que eres una niña de fuego. En tus ojos negros hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Tu culpa se incline a ver, ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que siente y padece, te ofrezco la salvación. Y te están dejando lamento que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Tengo que encontrar la versión de Manolo Caracol, la niña de fuego. O sea, la pongo, vamos, que la pongo aquí en el programa. Está claro. Bobby, estás loca. El 23 de febrero de 1956, Elvis Aaron Presley conseguía su primer número uno en la lista de éxitos americana con el tema Heartbreak Hotel. ¡Toma! Ya hace años, no ha llovido. El 23 de febrero de 1900... Esta noticia es mentira. Esta noticia es mentira. El 23 de febrero de 1980, el guitarrista de los Rolling, Ron Wood, y su novia eran detenidos en Saint Martin al encontrar la policía 5 gramos de cocaína en su apartamento. Venga, hombre, venga, aquí con las mentiras, siempre cargando las plumas. 5 gramos de cocaína iba a tener el pobre Ron Wood y la novia en el apartamento. Venga, hombre, se llama El Hombre Gancho, me encanta, son de Córdoba. Me gusta la canción esa de ¿A qué saben los besos que no te di? La he estado buscando como loco, la puse hace tiempo y ahora resulta que la he tenido que bajar. Pero esto del Hombre Gancho pertenece a un álbum llamado Navegantes. Estos tíos son buenos, ¿eh? Yo creo que han vuelto otra vez a la palestra, ¿eh? Ya lo ves. Sí, señor, ya lo ves. Te dejé primaveras en tu armario, aventuras de un corsario en un barco que escapó a la isla del tesoro que escondimos en algún lugar perdido. Me marché de la mano de ninguna a probar con la fortuna sin pensar en un después. Me quedé caprichoso de otra falda y unas medias que enseñaban el paisaje de su piel. Ya lo ves, sigo colgado en mi pared, sigo esperando una mirada que quiera darme una coartada para huir de un mundo que a veces deja de girar y se detiene para huir. ¿Cómo vivo yo sin ti? Si sale el sol y se aparcan las pasiones y el amor no huele a flores y el azul se vuelve gris, mandaré al buzón de mi pasado los recuerdos caducados. Pero no daré la sonrisa por perdida de este traje hecho a medida que hoy ya no nos sienta igual. Volveré con la prisa en los talones a buscar un mal de amores para la resaca. Ya lo ves, sigo colgado en mi pared, sigo esperando una mirada que quiera darme una coartada para huir de un mundo que a veces deja de girar y se detiene para huir. ¿Cómo vivo yo sin ti? Ya lo ves, sigo colgado en mi pared, sigo esperando una mirada que quiera darme una coartada para huir. A veces deja de girar, se lo tiene para huir. ¿Cómo vivo yo sin ti? Que el ayer no sepa divino, que los ángeles brinden por ti, que tu sueño dibuje el camino que debas seguir. Para huir de un mundo que a veces deja de girar y se detiene para. Ahí está, el hombre gancho, ya lo ves. El loco soy yo, y el loco soy yo. Qué bueno, sí señor, sí señor. Un abrazo para Pablo Andrés, y a ver si llame el José Gálvez este, me deja ya harto ya, que estoy harto, que nada más hace que pun y ponerme mensaje por Facebook, luego coge y se me estropea todo esto, y claro, pasa lo que pasa. Un abrazo para Pablo Andrés, que es un fenómeno, claro que sí, y a quién es, José Luis, coño, de toda la vida, claro que sí. Que me hay gente de Estados Unidos que dice que le gusta mi foto. Hoy la verdad es que hoy estoy con el guapo subido, lo siento, estoy muy guapo hoy. Hoy estoy muy guapo, lo sé que estoy guapo, yo no sé por qué, pero son cosas de la vida. Se llaman Gritando en Silencio, les hice una entrevista estando en Radio Estilo, y buena gente, pero nada más tengo un CD de ellos. Eso es lo que me preocupa de algunos grupos. Que bueno, haces lo que puedes, le das publicidad, cobertura y tal, no se preocupan de decirte, Toño, estamos bien, te mandamos este disco por MP3 o mira a ver si lo puedes poner, como hacen mis amigos de Heredians, claro, estos no, Gritando en Silencio me dieron el disco, tengo la entrevista ahí. Por cierto, me han vuelto a repetir que cuando paso la entrevista con la gente, con Pepe Roca, vamos, y bueno, pues la pasaré. Me llaman presumido y me sacan la lengua. Que no. Hoy estoy guapo. Es que lo veo yo. Es que lo veo, lo noto. Es como las mujeres. Las mujeres os miráis al espejo y no hace falta ni que os pongáis una rayita de rímel en el ojo ni nada de eso. Y decís, joder, qué bien estoy yo. Hoy no me voy a pintar. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo hoy no me voy a pintar. Estoy guapo. Gritando en silencio, me gusta esto. Metido en un blues, sí señor, disfrútalo. Buen humor en la radio, 528hz.com. Que he perdido el tiempo de mi vida. Dice que he perdido, y eso sí es mentira. Si ha durado poco el tiempo que nos conocimos, que le den por culo. Un momento de silencio. Me acaban de confirmar que sí, que ha habido un terremoto en Albacete. En Albacete, epicentro. Estamos dando la noticia nosotros, Dios mío. En la radio estamos dando. Gracias, María Ángeles. Tenemos corresponsales en todas las partes. Y estaba yo escuchando, gritando en silencio, lo de metido en un blues, pues vale. Beso, María Ángeles, gracias. Te meteré en nómina, a ver si podemos pagarte algo, ¿vale? Gritando en silencio, disfruta. Dice que he perdido el tiempo de mi vida. Dice que he perdido, y eso sí es mentira. Si ha durado poco el tiempo que nos conocimos, que le den por culo a quien diga que es el destino. Póker, y no puede aliviarme ya el talento de un escote. Tanto polvo mágico ha dejado de ser hada. Se notan como besas que no dices que no nada. Vivo sin más, como este blues deshojado, triste y solitario. Que pierdo el control y todo es bien como el humo que nos tiñe los recuerdos. Me refugio en un blues, pues la vida más amable con una vieja guitarra. Me refugio en un blues, pues la vida es más amable. Tiempo y paciencia, y como siempre no me aclaro. Yo me había refugiado. gusta el tema, sí señor, me refugio en un blues, gritando en silencio. La verdad es que es uno de los buenos temas que hay ahí. Le doy un beso a Marianne Campa, que está escuchando desde Salinas. Bueno, por lo menos eso ha puesto. Un beso. Asturias, qué bueno, Salinas, qué bonito, qué bonito. A ver si veo esto lo que hay aquí. Tal día como hoy nacía en 1952 en Boston, Massachusetts, Brad Whitford, guitarrista y miembro fundador de Aerosmith, hasta que se disolvió y la banda a finales de los 70, y llegó Joe Perry, el Guarindongo, y Steve Tyler y todos esos. Cumpleaños, bueno, sí señor, ¿qué hay? Brad Whitford, ¿dónde está el terremoto? En Albacete ha sido el terremoto, epicentro en Albacete. Esta gente que viene a continuación se llaman The Indians. No creáis que yo los conozco mucho. Son de Los Ángeles. El líder es una chica que es disjockey, Angélica Bianca. Y esto es Bed of Roses. Of Roses. Cama de rosas. Me encantan las camas de rosas. Como en la película American Beauty, que echa capullos de flores, de rosas en la cama para engañar a la chavala. Ahí está la música de Indians. Cosas, vamos a ver. María Ángeles, que sigue siendo nuestra periodística destacada, me dice que el epicentro ha sido en Albacete y que ha sido de una categoría de 5,4, 5.4, han dicho. O sea, ella lo ve en televisión o en algún sitio y me lo traslada a mí y yo lo traslado rápidamente a todo el personal. Pablo Andrés es un pesado. Hoy estáis pesados. Pablo Andrés y el José estáis pesados hoy. Dice, se han crecido juntos y todo. Íbamos a tu emisora a sacarte entradas. Joder, vale, tío, vale. Vale, tío, vale. ¡Qué pesado! Ya lo sé, que veníais a quitarme Un abrazo, campeones. Sí, señor. Más cosas que tengo que decir. Bobby me dice, ¿solo te queda una? Pues una, joder, ¿qué quieres? Con una tienes para mucho. Nuestro siguiente invitado se llama La Selva Sur. ¿Por qué pondré yo a La Selva Sur y uno de los temas de su último álbum, Vacaciones en el Infierno? ¡Pobre gente rica! Los bancos dicen que el dólar va a desaparecer, dicen que todo lo que sube al final irremediablemente tiene que caer. Creían que el dinero nunca se iba a acabar y mientras la bolsa no paraba de bajar, de bajar, de bajar, no paraba de bajar. Caía en picado, no paraba de bajar. Cariño, le dijo el presidente a su esposa, esta Navidad es olvídate de fiar. La gente gritando debajo de tu ventana, escúchala, escúchala, escúchala. Estaba cantando La Selva Sur, el Chusta, que acaba de ser padre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! María Ángeles dice que no se le escapa ni una. Selva Sur y lo que estamos colgando en Facebook últimamente. Tenemos una suerte, no se corta esto. ¡Qué bien! ¡Qué botito! María Ángeles, gracias. Claro que nos gusta a todo, Bobby. Es que tienes unas cosas... ¿A quién no le gusta? Pues habrá gente que no le guste hacer lo que hay que hacer en la vida. Pues claro, ¿qué es lo que hay que hacer en la vida? Ser feliz, disfrutar, oír buena música, escuchar a Kirk Franklin. Luego os cuento la historia, os dejo esto dos minutos. Este tema me gusta mucho. ¡Vamos! And if you don't know, now you know. Glory, glory. devil makes me cut. Put them hands together and have a Holy Ghost party with me. No weapon formed against me shall prosper. I'm more than a conqueror. Can I get a witness up in here? Esta es la historia de Kirk Franklin, que estuvo en el funeral de Michael Jackson. No sé si cantó esta canción, pero este es uno de los temas, con todos sus coros, en plan gospel y todo, que hace magnífica su carrera musical. Sí, señor, Storm se llama Kirk Franklin, sonando bien. Aquí, en Radio 528HZ.com, me tienen hartos. ¿Quién me tiene harto? Me tiene harto Bobby. Me tiene harto José Gálvez. Me tiene harto Pablo Andrés. Hoy me tienen harto todos estos. Que es que me están haciendo y diciendo unas cosas que no veáis. El 23 de febrero de 1958, John Fogerty recibía el premio a toda una vida musical en el Hard Rock Café de Nueva York. Qué bueno, no conozco el Hard Rock Café. Hoy es el cumpleaños de Johnny Winter. Sí, señor. Dios mío. 64, 72 o 72 años. Son 56, 66, 70, 71, 72. Tal día como hoy, en 1958, nacía Howard Jones. ¿Sabéis quién era Howard Jones? Sí, el de Hide My Son. Y David Sylvian. El líder de los Japan, ya no digo más. Pues no digo más, dice Bobby. ¿Qué? ¿Quién no le gusta? Ay, señor, ¿cómo estoy hoy? Estoy que lo tiro. Es que estoy guapo de narices hoy. Hoy estoy guapo, pero guapo, guapo, guapo. Big Music es el nuevo álbum de Jim Kerr y su gente, de los Simple Minds. He escogido este tema. Sí, señor, Blind Old. Muy bien. Blind Old, ¿vale? Alguien me saca tarjeta amarilla por aquí. Esa es la música de Simple Minds. A las 8 estaré por aquí, querido José, que me está escuchando desde Londres. Sí, señor, tiene un meeting, como él dice, tiene una reunión y luego estará conmigo. Me acaba de decir mi amiga María Ángeles que el epicentro, por lo visto, es en Tomelloso. ¡Qué bueno Tomelloso! Yo estuve en Tomelloso transmitiendo un partido Tomelloso-Guadalajara cuando jugaba en el Guadalajara, en el Deportivo Guadalajara Rubiñán. Un beso a toda la gente de Guadalajara que esté ahí al loro, a mi amigo Cheve, a mi amigo Quique Pastor, a todo, a José Luis Peinado, a todos los que estén ahí. Sí, señor. Un buen tiempo que estuve. Era para la Copa del Rey en Tomelloso. Joder. Vaya tela. Se llaman Pixies. Estos están en activo desde 1986. Son de Boston. El último álbum del 2014, o sea, de hace unos meses, Indie Cindy, el líder, eso sí, es Black Francis. Y esto que acabo de, que voy a poner, se llama Blue Eye X's, Pixies. Estar una hora aquí, claro que sí. Un beso para toda la gente que me ha estado ayudando, como María Ángeles con su información del terremoto, Bobby y yo diciendo, no sé lo que me estaba diciendo Bobby y yo, porque hoy estaba, vaya tela, ni José, ni Pablo Andrés, ni Mari, a Mary Radio no la ha visto, ni a María Ángeles y a Alicia, no, a ¿quién más? SAVTV, vaya tela. Inma, un abrazo, vaya tela. Un beso para todos, saludos, besos de mis partes. Pasarlo bien, mañana estaremos juntos otra vez, 6 en punto de la tarde, ¿vale? Venga, y a Rafa Valle, un abrazo, hasta luego. Vámonos, Martín.